esta tierra dura y sufrida, cual rama al viento siempre seré. Primero flores y luego frutos, a quien se acerque le brindaré. No importa lluvia, piedra ni escarcha, te aguanto firme al vendaval. Y si la helada blanquea los campos, me vuelvo poncho para abrigar. Soy el amparo que el hombre busca cuando el cansancio lo hace caer. Entre mis brazos se encuentra sombra y un agua fresca para su sed. Y qué milagro sentirse rama, fuego y abrigo, árbol frutal. Y cuando un día cierre los ojos, acompañarte al viaje final. Venga la segunda nomás. Soy rama al viento en las primaveras, cuando me buscan para anidar. Las más hermosas aves del monte que me embellecen con su cantar. En mi madera pájaro y trino y una guitarra para cantar. También soy llama, brasa y ceniza que el viento lejos se llevará. Los soles crueles de enero al remolino lo hace bailar. Oigo la orquesta de los coyuyos que nunca dejan de repicar. Y qué milagro sentirse rama, fuego y abrigo, árbol frutal. Y cuando un día cierre los ojos, acompañarte al viaje final.